Martín para Gastón Luchino. 1 minuto 48, va a ganar 9 aquí en Paraná. ¿Cuántas ganas teníamos de decir esto en rodeo ajeno? Va a ganar 9 aquí en Paraná. La pelota para Bruno Zanotti. El paso adentro para Mainz. Ingresa en la zona pintada. Mainz se choca contra la marca de Pedro Franco. Camilo Mainz. Camilo Mainz repone en defensa, sionista. Clínica veterinaria propia, alimentos balanceados, cirugía, peluquería, camino y vacunación, porque protegerlos es quererlos. El Priority Clínica Veterinaria en Esperanza 1482. Repone el chelista con Pedro Franco, cruzando el meridiano, no hay tiempo. No hay tiempo para la acción del equipo paranaense. El pase adentro para Alejandro Siri, le cobran las faltas de Don Meis. La falta de Ney tirá por dos lanzamientos a la línea el equipo entrerriano. Indufer, ferretería industrial, herramientas para el hogar y profesionales, colocación y mantenimiento del equipo GNC. Indufer del Ducho Alberto Cabo en Savio y Catamarca. Van a venir los lanzamientos ahora de Alejandro Sili, va con el primero Pablo Sili. Pablo Sili con el primer envío. Buscará el segundo, décima derrota en forma consecutiva para el sionista en esta liga para el olvido, la peor desde que está en la máxima categoría. Va a venir el segundo lanzamiento ahora para Alejandro Siri, va este sí adentro, simple, simple para sionista. 86 a 68, 18 arriba para 9. Qué manera de sacarse la mofa. Está solo Meis, la va a enterrar, va, la enterró Verón. La enterró Verón Meis, aprovechando el desconcierto de la defensa rival, va a ganar 9. 20 puntos arriba el Patriota. Qué manera de sacarse la mofa el equipo dirigido por Mirabet. Ahí está Locatelli, la saca para Fioretti. Y Fioretti con el pase adentro, defiende 9, defiende 9. Le va a quedar la pelota a Martín Melo. 1 minuto para el cierre, va a ganar 9. Cuánto orgullo, cuántas ganas, cuántos kilómetros tuvimos que recorrer para poder decir el ganó 9. En cancha visitante, ahí está Martín, ahí está Melo, toma carrera, enfrenta la marca de Cini, gira Martín Melo con el lanzamiento, no puede, rebote queda Locatelli, solo para la estadística lo que queda, ahora Fioretti, se frena Fioretti, Fioretti lo va a sacar ahora para Pedro Franco, buena intercepción de Bruno Zanotti, repone en ofensiva sionista. Organización de Maxi Seguros, en la tranquilidad, está bien asegurado, de Maxi Seguros en 1353, teléfono 412-649. Se acaba el partido aquí, ahí está Locatelli con la pelota, tiene espacio, baja, abajo, doble para sionista, repone 9, la tiene Emiliano Martina, no hay tiempo para más, va a ganar 9, ahí está Gastón Luchino, sigue Luchino con la pelota, enfrenta la marca de Pedro Franco, sigue Luchino lejos del canasto, 16, 15 segundos, 14, va a ganar 9, va a ganar 9 en la ruta, por fin 9, haciendo historia una vez más, un 25 de enero, va a ganar 9 el lanzamiento de Martina, no puede ser, el pelota le va quedando Pedro Franco, va a jugar para Locatelli, va a probar el lanzamiento, final, final, ganó. Tercero, usted vivió el primer triunfo como visitante en la Liga Nacional de Básquetbol del Club Esportivo 9 de Julio por LB26, Radio Río Tercero para toda la región y a través de www.lb26.com.ar, de la mano del relator, la nueva voz del básquetbol, el Nico Cravero.